Bueno, ¿qué nos cuentas en esta noche de 31 de octubre? Les cuento de algo que me sucedió en, yo soy de la comunidad de Los Ricos, ¿eh? Pero esto me sucedió en la comunidad de Rancho Viejo. Ajá, yo venía de la comunidad de Palo Colorado en un noviembre, era día de fiesta, no me acuerdo qué era exactamente la fecha. Yo venía en la madrugada, yo creo que serían como a las 2 de la mañana. Venía mi caballo, venía al cruzar la vía del tren, decir, el ferrocarril. Entonces parece me pegó un perro y se me fue acompañando y al más al seguidito adelante se me apareció la ¿cómo se llama? La que vuela de lado a lado, la lechuza. Ajá. Y a lo lejos, ahí enfrente de Rancho Viejo, hay un lugar donde le dicen que el cuisillo. Sí. Entonces ahí en ese cuisillo yo miraba que se levantaba una llamarita de así lumbre, pero como así desde abajo se hacía para arriba y se hacía chiquita y así grandota. Bueno, en fin, seguí mi camino y así conforme yo iba llegando al rancho viejo, iba mirando la lucecita como si fuera un cigarrito así, la luz de un cigarrito. Y ya pues continué y la lechuza no se me despegaba, caminaba volaba de un lado para otro, y el perro también me seguía, pero el perro no era mío, nomás se me pegó de la vía al cruzar la vía. Uh-huh. Y ahí me iba acompañando el perro y pues la lechuza volando de un lado para otro. Entonces para esto, ahí en la mera entrada de Rancho Viejo, me topo con otro señor de un caballo. Y la lucecita ya no la miré la lucecita. Pero el caballo era un caballo hermosísimo, con la crine larga. Yo me pensé, digo, pues yo miré el caballo, pues es un caballo que será un tipo español con la crine, ¿verdad? Y pues ahí venía y ahí me topé con él, me crucé y le saludé, no me contestó. Y seguí mi camino y entonces volteé para ver dónde estaba y seguía. Y entonces, al bajar la entrada de Rancho Viejo, es pavimento. Y eso fue lo que me entró la curiosidad, que el caballo, al pisar, no seguía el trote. Ajá. No seguía el trote del caballo. Y obviamente es pavimento, cemento, se oye el caballo y cuando va pisando. Pero miraba el caballo hacia lo lejos, ya que iba bajando y no seguía el trote. Entonces lo extraño fue que después ahí por entrar el campo, yo estaba un arroyito pavito del campo Rancho Viejo, ahí volvió a pasar el caballo, pero ya iba solo, sin de cómo se llama, sin jinete, nomás pasó así, pero el mismo caballo, dije, el pobre señor ya lo tomó el caballo. Y pues ya, eso fue todo lo que sucedió, pero lo extraño era que se me dijo que no seguía el trote del caballo en el cemento. Y esto un poco se me hizo extraño en el caballito. Ajá. Oye, Teo, pero ajá, entonces ves primero una lechuza. Ajá. Después lo primerito, al cruzar la vía se me pegó el perrito. Ajá. Y ya seguita la lechuza me volaba de lado a lado y le di, como digo, ahí hay un lugar donde le dicen el pisillo y ahí fue donde miré que se levantaba una llamaradita de lumbre, así como una luz para arriba. Y así conforme iba acercándome ya al rancho, se iba acercando la luz, pero ya en chiquita, como si alguien fuera nada más con un cigarro. Ok, y después ves jinete en su caballo, ¿viste, bueno, no sé, el jinete cómo se veía? ¿Puedes describir algo de él? Pues el jinete estaba así, pues normal, como uno con un sombrero, pero así, con sombrero cabizbajo, y pues de noche todo se ve negro, ¿verdad? Yo no puedo distinguir qué color era su vestimenta, pero todo se ve negro. Ajá. Y eso sí, en el pecho traía algo que le brillaba, pero bonito que le brillaba, como no sé si qué sería, como algo así redondo que le dé un brillo así bonito. Ajá, pero yo lo saludé y no me contestó. ¿Le saludaste y no te contestó? No me contestó, le dije buenas noches, no, se pasó, fue de paso, pues. Y yo todavía me quedé parado ahí viendo, está una bajada ahí, Rancho Viejo, y ahí empieza ahí pavimento, y ahí se me hizo extraño que no se escuchaba el casco del caballo. Ajá. Fíjate, te preguntaba porque si habías visto al jinete, y bueno, me dices después ves solamente al caballo, ¿no? ¿Por qué te preguntaba esto? Porque primero nos empiezas contando tu historia con el que ves a una lechuza que rondaba por ahí, después ves esta llamarada en el cuisillo y te encuentras con este jinete. Fíjate que he escuchado en algún momento, no sé si Saúl, espero me corrija si no es así, muchas veces se relaciona este tipo, la lechuza, el jinete y el caballo con una presencia maligna. No, a veces dicen la lechuza con la cuestión de las brujas y demás, pero también he escuchado esta parte de relacionarse con que cerca de donde está esta presencia, donde ves esta lechuza, y luego lo que te encontraste es que estaba realmente pues una energía maligna, no sé, Saúl. Sí, había una energía pues muy, muy, muy, muy mala. Cuando tú escuchas el sonido del caballo junto con la lechuza, de repente a veces llegas a escuchar el sonido de una ballena. Eso es cuando ya está una entidad o un demonio cerca, muy cerca de ti. O sea, un ruido ya extraño, ¿no? Ya extraño. Bastante fuerte. Puede ser un tipo gruñido, un bufido, bueno, como nos pasó en algún lugar también, que escuchábamos cómo bufaban ahí los, pues como si fueran toros que estuvieran ahí a un lado de nosotros, ¿no? Pero sí se escuchan esos ruidos extraños. Así es. Ajá. Sí, pues pasaba de lado chiflando y todo eso. Ajá, pero a mí lo que se me hizo muy bonito fue la llamaradita que se levantaba del suelo, como dos, tres veces se levantaba del suelo, ya grande, y quedía chiquita. Y se te hizo bonito eso. Ajá, se me hizo bonito a mí, porque, ay, qué raro que se levante la llamaradita y se baje hasta el suelo otra vez de nuevo. Ajá, sí, pues sí, es un lugar que dicen el cuisillo ahí. Está como de Rancho Viejo, está como para lado de, así como yendo para San Miguel por el cerro. Y pues nadie que estuviera por ahí, ¿no? No, nadie, y es que el caballo de repente, nomás de repente me encontré el caballo, no supe ni de dónde me apareció. Ajá. Nomás nos cruzamos en la, haga de cuenta que nos cruzamos en el camino, yo venía de allá y el camino que viene, que entra del Mezquite para Rancho Viejo. Sí. Ajá, no supe ni de dónde me apareció, nomás de repente ya nos cruzamos. ¿Entras ahí por la parte de Palo Colorado, más o menos? Sí, pero ahí por lo que son de por ahí, han de saber dónde les estoy diciendo, más o menos ahí por el cerro que va, el camino que va de Rancho Viejo a Palo Colorado, más o menos. Ajá. Pero por ahí sí se ubican, ajá. Y el cuisillo está en la parte de atrás del cerro, ¿no? En la parte alta. No, el cuisillo está como, no sé si conozca, como yendo ahí como para, me dicen que los charcos. No, la como, verdad, te mentiría, no ubico dónde es ahí. No, pues ahí, para, como si fuera de ahí como rumbo para que se vea más fácil, como para donde le dicen el... Bueno, yo te... Como para el puente de Caguana, más o menos, ahí está. Te preguntaba más o menos porque en la zona hay ese cerro, creo yo que es por ahí, en donde también hay una historia de este lugar que parece ser era pues Camino Real, ¿no? Toda esa parte de exactamente, ahí mero del Camino Real, ajá. Ajá, era Camino Real y la historia de ahí y se dicen que se escucha cómo va como si fuera una danza, pues tocando sus tambores y se escucha en la parte alta del cerro, pero ya a horas pues ya considerables, ¿no? Sí. Después de la medianoche tal vez, pues se escucha eso. Pues a lo mejor sería relacionado, porque pues le digo, ya era noche, ya eran como más o menos como 2 de la mañana que yo venía de allá de Palo Claro para mi casa, de allá para la Cuna de los Ritos. Así es. Muy bien, Teo, pues. Sí, dime. A ver, pregunta, ahorita que está diciendo del Camino Real, ahí por donde nosotros vivimos, ahí también pasa el Camino Real, que va ahí de aquí pasa ahí por Atotonilco, todos los ricos, todo el país que llega hasta Dolores y algo. Ajá. Bueno, un rancho de privado, pues, se llama La Esperanza. Ajá. Hace años yo trabajaba ahí de ¿cómo se llama? De cuidando, pues, en la noche. Uh-huh. De velador. De velador, y entonces me va a creer que yo ya toqué de caballo y salí a ver, pero no miraba caballo. Miraba trotes, oía trotes, pero bastantes trotes, como si fueran correteando a alguien en el caballo. Se miraba, escuchaba bastante, pero nunca miré caballos. Y ese sonido lo llegué a perder, como a, ¿qué sería? Como sí, bueno, unos 200 metros, pero lo escuchaba así clarito y no miraba ni un caballo. Pero eso ya tiene más tiempo, ¿me entiendes? Muy bien, Teo. Gracias por comunicarte con nosotros y pues relatarnos esto. Muchas gracias, Teo. Tengo varias así. Pero ese es en otra ocasión para darle oportunidad a la demás persona. Perfecto, muchas gracias, Teo. Igualmente, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Gracias. Y bueno, tenemos a continuación a Aldo. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Esta noche les quiero contar una historia que hace unos días me pasó aquí por mi colonia. Sí, en la San Martín tengo por aquí el dato, ¿no? Ajá. Sí, cuéntanos, Aldo. Lo que pasa que yo un día venía a las horas del... Era como eso de la 1 de la madrugada. Uh-huh. Y aquí en la esquina, justamente aquí en la esquina, se para una mujer. Está quejes y quejes, se queja. Y yo antes de me metí a mi cuarto y sentía como si alguien, ella, como si me viniera siguiendo realmente y yo quería caminar y los pies me pesaban mucho y me pesaban bien harto, y cuando me metí, pues ya van varias veces, mucha gente de aquí, ya de mi colonia, dicen que los han espantado, a varios amigos me han dicho que ven que viene la mujer, que se oyen gritos, que se viene quejando y que viene un perro grande, un negro. Uh-huh. Uh-huh, pero realmente yo nomás oí que se chequeé a ella, y hasta aquí traigo los videos y todo, donde yo realmente me armé de valor y empecé a grabar. Pues si nos puedes compartir los videos y los checamos por acá, Aldo. Uh-huh. Vale. Okay. Sí. Y no, pues sí es algo feo, porque pues yo vivo aquí en la orilla de las vías y sí ha habido muchas cosas por acá. Entonces, al momento que ves esto, tú te quedas como paralizado, pues. Sí, como yo quisiera, sí, ese día yo quería caminar y no, los pies me pesaban bien harto, y yo por más que caminaba, no, nomás no. ¿Y esto le pasa a la gente que ve esto, que ha sabido que le pasa? Sí. Sí, varias gente ya me ha contado, incluso un amigo me dijo, no, dijo yo también, dijo, lo vi, pero vi que de allá abajo de las vías, dijo, iba a venir un perrote grande, dije, y le alutaban los ojos, y le digo, no manches, le digo, así casi, le digo, así me pasó a mí, le digo, pero fue diferente, le digo, yo la vi, le digo, que se estaba, los perros a ladre, ladre, le digo. Y sí, le digo, pues, yo ese día luego puse en grabar, le digo, y tengo los videos, le digo, donde ella estaba que sí, una mujer. Ajá. ¿Y cómo fue que ese momento en el que dices, ya puedo irme, ya puedo caminar normal? Porque de ratillo salió una hermana, mi familia, y fue como que le dije, ¿sí existe? Me dijo, sí allí, pero no, como que ellas también se espantaron, pero yo fui el que sí realmente sí allí todo, porque tengo hasta los videos. Okay, bueno, ¿nos compartes, por favor, Aldo? Uh-huh. Vale, ¿tienes el número? Sí. Sí, perfecto, ahí al WhatsApp, al 415-133-6408. Aldo, gracias. Okay. Quiero mandar un saludo. Sí, ¿para quién? Para toda mi familia, los Espinosa, y para todos los padrinos de Nuevo Amanecer. Órale, pues. Bueno, pues ahí están los saludos, y por favor, ahí esperamos los... Y para mi abuelita Ophelia. Muy bien, para tu abuelita también. Ahí están, y esperamos ahí los videos que nos haga llegar Aldo para, bueno, ver lo que él captó al estar en ese momento ahí en la colonia San Martín con esta aparición que él tuvo. Sí, ahorita compartimos también si nos hace llegar Aldo estos videos. Y bueno, pues solicitaba que nos hicieran llegar esta historia nuevamente que parece ser ya nos habían mandado. Adán, creo yo, la buscamos o esperamos a ver si nos la hace llegar nuevamente de favor, si es así. Vamos, ¿con qué más tenemos, amigo? Tenemos... Recordar a la gente que nos pueden enviar sus historias, sus calaveras literarias para pues hacerse acreedores a una bonita, a un bonito alfeñique cortesía de Araceli Sánchez, así que pues recordarles e invitarles a que nos envíen sus historias escritas y sus calaveritas literarias, y con mucho gusto nosotros les estaremos regalando un bonito alfeñique, Josué. Muy bien, y estos que nos hizo llegar la señora Araceli Sánchez, ¿verdad? Que siempre poniéndole mucha creatividad, mucho cariño y, por supuesto, mucho trabajo, ¿verdad? A todos sus alfeñiques tan bonitos y tan... bueno, los hemos probado también y están deliciosos porque deben de tener ese toque especial los alfeñiques, y estos que hace la señora Araceli Sánchez, por supuesto, que tienen ese toque. Así que, bueno, pues le agradecemos muchísimo el que cada año nos esté pues también apoyando y mandando pues estos detalles para todo el público Radio Escucha. Les recuerdo los teléfonos nuevamente, 415-152-0009 y el 415-152-0799. Son los teléfonos a los que nos pueden llamar para contarnos alguna historia, o bien, si ustedes lo prefieren, alguna historia escrita, alguna calaverita o demás, hacerlo por el WhatsApp de Radio San Miguel, que es el 415-133-6408. Estas son las formas en las que ustedes se pueden comunicar aquí con nosotros. Y bueno, también estamos por ahí, mientras está la transmisión, y como estamos de manera simultánea en Facebook, en la página de Noches de Terrón y de Radio San Miguel, pues también ahí estamos dándole un ojito, ¿verdad?, a los comentarios y al chat que se está generando en la transmisión en vivo. ¿Qué tenemos, Jaciel? Fíjate que agradecer mucho a esta persona que nos hace llegar una calaverita literaria. Nos comenta que si aún puede participar, sí, aún puedes participar. Y le voy a dar lectura a esta calaverita literaria que nos hacen llegar. Dice así: estaba la huesuda en la radio contando sus anécdotas de diario en el programa de Aquí Entre Nos, cuando de repente dan las 10 de la noche y se tiene que ir a su mundo en su coche antes de que sea medianoche. En el camino se topa con Javier Zavala, quien le dice: dame un aventón, no seas mala, tanto cargamento que cargo de la ofrenda que me han dejado. El camino es muy alejado y no puedo con tanto mandado. Esta fue la calaverita literaria, un poquito corta, así que la voy a volver a comentar. Dice así: estaba la huesuda en la radio contando sus anécdotas de diario en el programa de Aquí Entre Nos, cuando de repente dan las 10 de la noche y se tiene que ir a su mundo, en su coche, antes de que sea medianoche. En el camino se topa con Javier Zavala, quien le dice: dame un aventón, no seas mala, tanto cargamento que cargo de la ofrenda que me han dejado. El camino es muy alejado y no puedo con tanto mandado. Pues ahí está esta calabrita literaria que nos hacen llegar, solamente si nos puede adjuntar su nombre y decirle que le esperamos en oficinas de Radio San Miguel de 12 de la tarde a 5 para pues regalarle un alfeñique cortesía de Araceli Sánchez Josué. Muy bien, bueno, pues ahí. Ay, perdón, tenía por aquí el micrófono apagado. Ya tiene su alfeñique, cortesía de la señora Araceli Sánchez. Y fíjate que me están haciendo llegar un video, ahorita lo vamos a checar. Nos dicen por aquí así, este video lo tomó mi primo hace 1 o 2 años, es en el Panteón de San Juan de Dios. De hecho me dice aquí quien lo envía, dice: de verdad yo no he escuchado nada, pero dicen que se escucha algo así como aléjate o algo así, y también dicen que a quienes se lo han enseñado este video le dicen que sueñan con una niña y que coinciden mucho. Ahorita lo vamos a checar. Son algunas fotografías también y las compartimos, ¿te parece? Mientras tenemos ya llamada, tenemos una llamada, ¿verdad? Al parecer creo que sí tenemos una llamada. Está la señora Luz María Padrón Josué en la línea telefónica, así que vamos a darle entrada a Luz María Padrón, que nos va a contar en esta noche. ¿Qué tal, Luz María? Buenas noches, ¿cómo estás? Le estoy hablando acerca de unos 12 años. Yo trabajé en un restaurante famoso del centro. Iba yo saliendo con una compañera aquí en el puente de Guanajuato, sonando las meras 12 de la noche. Empezamos a sentir escalofrío, mucho miedo, se nos paralizó todo el cuerpo. Empezamos a escuchar el lamento de una mujer, pero no decía mis hijos, sino simplemente un lamento muy muy fuerte que nos hizo mirar hacia abajo, y estaba la silueta de una mujer con pelo largo, demasiado largo, y vestimenta blanca, demasiado frío, mucho frío, y lo único que hicimos ella y yo fue empezar a rezar. Rezamos y rezamos máximo hasta la 1 de la mañana, nos detuvimos ahí. Bueno, pasó todo eso y logramos caminar de ahí, pero al caminar, ya ve que hay una bajadita para abajo para empezar la avenida Guadalupe. Uh-huh. Allí en la mera esquina nos pasó una camioneta grande con vidrios polarizados. Entonces, las personas que iban ahí abrieron la ventana y al voltear nosotros se vio una persona con la face pálida y nos sonrió, pero esos dientes eran de vampiro. Te lo juro que era un miedo horrible, pero la llorona no grita, y mis hijos, simplemente es un lamento horrible que te paraliza todo el cuerpo. Sí. Y sonando las meras 12 de la noche nos pasó eso. Sí, y, joven. ¿Y escucharon eso ustedes, señora? Las dos personas, la otra persona que iba conmigo, escuchamos al mismo tiempo. Sí, pero es un frío y un miedo que te paraliza todo el cuerpo. Entonces, hasta que empezamos a rezar Padres Nuestros, Aves María, empezamos a salir, a poder caminar de ahí. Pero sí fue un frío horrible. En el mero puente, en el agua abajo del puente de Guanajuato. Ajá. Estaba allí la silueta de la llorona. Una mujer de pelo largo, y su vestimenta blanco que flotando ahí en el agua. Ajá. Sí. Y hay demasiadas historias que realmente me pasaron también. Ahí por el Oxxo veníamos y nos salieron dos perros, pero pues a la una de la mañana, que perros de esos Doberman, de los grandes. Ajá. Ya parece que se nos iban a lanzar. Solo cerré los ojos y empecé a rezar. Y realmente fue el aliento que sentí en mi cara, eran dos. Pero al empezar a rezar, abrí los ojos y ya no estaba. Sí. Pero se le acercaron demasiado. Sí, demasiado, sentí el aliento en mi cara. Y empezó a rezar y ¿sí? desaparecieron. Y realmente yo tengo mucha fe a las benditas ánimas. Sí. Y ahora que son pues estas fechas para ellos. Sí. Muy bien, señora Luz María, yo le quiero agradecer muchísimo que se haya comunicado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes, joven. Gracias. Que esté muy bien, gracias. Gracias. Bien, pues ya escuchamos a la señora Luz María, esto que nos platicaba ahí cerca del puente de Guanajuato, fue donde escucharon esto. Fíjate, bueno, tenemos algunos comentarios que están llegando también, que están en el chat. Decíamos hace un ratito de una persona que fue al panteón hoy y sintió cómo su familiar como si se hubiera acercado en ese momento que estuvo ahí en su visita. Y otra persona que por aquí me decía nuestro compañero Jaciel, bueno, hay otro comentario parecido, nos dice, igual me pasó hoy a mí, pero siento que agarramos algo malo, no sé, pues de tanto recorrer el panteón, quién sabe qué energía agarramos, pero... dice, sí deberías hacer eso, te lo recomiendo, hazlo del rezo y bueno, pues hacerse un tipo ritual pues para limpiarse, ¿no? Para quitar pues ese mal que se pudieran haber traído, que no sé si tal vez pudieron agarrar alguna mala energía, no precisamente del momento en el que visitaron a su familiar, pero sí dentro de este lugar, ¿no? Del Camposanto. Y bueno, vamos a ir a un corte, regresamos para tener más historias aquí con ustedes. Radio San Miguel, una estación viva, que vive y convive con su gente, transmitiendo en el 103.3 de frecuencia modulada y a través del internet, desde la fragua de la Independencia Nacional, para el mundo. Radio San Miguel, está siempre contigo. En San Miguel son las 11:36. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso, se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito y se respeten los derechos humanos. Senado de la República, 65ª legislatura.

calidad y buen precio, Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado, mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del Mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo, servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso y hace un momento les decía que nos había llegado un audio, un video, en donde al parecer se había captado una psicofonía de, nos decían, de una niña, un niño, bueno, se escucha una voz de un infante. Este ya lo checamos, ya lo estuvimos reproduciendo aquí y se escucha muy bajo, pero sí se escucha ese tipo de psicofonía. Saúl ya lo escuchó por aquí también, y sí, al parecer, lo que nos decían justo en el mensaje que nos enviaban era que decía algo así como, aléjate. Hay que poner mucha atención porque es prácticamente al principio y se escucha como un pequeño susurro nada más bueno, una pequeña voz que vamos a escuchar a continuación en este momento. Y esto sucedió, nos decían, hace aproximadamente 2 o 3 años en el Panteón de San Juan de Dios. Vamos a escuchar en este momento, ahorita lo está preparando nuestro compañero Jaciel, que está aquí en controles. Para todos lados ahorita, entre que atiende la llamada y está en los controles y buscando el audio, el video que nos acaban de mandar. Entonces, lo vamos a escuchar en el momento en el que Jaciel nos indique ya está listo para que ustedes también estén bien al pendiente de escuchar, bien atentos a este audio, y si es que ustedes alcanzan a percibir esta pequeña psicofonía que se escucha en este video que nos acaban de enviar hace un momentito. Así que bueno, ya casi estamos listos. Sí, no, sí. ¿Eh? Papi, ¿no crees que ya hay alguien enterrado? Bueno, ahí escuchamos. Y les decía, es al principio de la grabación de este video. Es muy corto, en realidad, pero se escucha ese susurro. Ahorita nos dice Saúl, creo, parece ser que son dos, pero es justo al principio de esta grabación, y ya después, si dejamos correr, bueno, son unos cuantos segundos más en donde se escucha, es una familia que está por ahí, me imagino, de visita a este panteón de San Juan de Dios, porque también hay alcanzo a escuchar la voz ahí de un niño o niña que acompañaba a estas personas, ¿verdad? Pero ese sí se escucha muy claro. Lo que se escucha al principio es como un el murmullo nada más muy, muy suave, que te digo, aquí nos decían, parece que se escucha, aléjate. ¿Lo escuchamos nuevamente? Bueno, pues ahí está. Sí se escucha un pequeño murmullo ahí. No sé qué opinen ustedes aquí en cabina. Así es, se escucha como la voz de una niña. Yo encuentro dos sonidos, dos palabras, que al principio dice ¿cuál de todos? Y después se escucha aléjate. Eso es lo que yo alcanzo a percibir en este audio. Y bueno, fíjate, les repito lo que nos decían aquí, se escucha esto y aquí mismo en el mensaje nos dice, parece que dice aléjate o algo así. También dicen que los que se les han enseñado este video, dicen que sueñan con una niña y que coinciden mucho en la descripción que dan de la niña, y en el video se ve que por ahí está la tumba de una niña. Me dicen, bueno, te lo mando ustedes lo checan, lo compartimos ya en este momento. Y nos decían, salen en el video, pues de esas que parece, ajá, los orbs, les dicen, así, ¿verdad? Que parece como si fuera polvo, pudiera ser. Que sea polvo y con la luz de la cámara con la que grabaron pudiera ser esto, pero sí se ven bastantes y esto les llama también la atención a quienes hicieron la grabación de este video. Ojalá que, bueno, pues ustedes nos den sus comentarios también respecto a lo que escuchan, si es que alcanzan a percibir algo en este audio que les acabamos de compartir aquí a través de Radio San Miguel. Y también comentar que una radioescucha nos hace llegar material, un video, nos hace llegar un video donde, para ponerlos en contexto, nos comenta que pues en una fábrica donde realizan motores para autos, pues ya acabando jornada, ya en las noches, ya ultimando detalles para irse a descansar, pues se puede escuchar en esta, donde hacen estos motores para auto, pues un grito, ¿no? Tipo llorón, así que vamos a escuchar lo que te parece, Josué, en esta noche. Motores para autos, pues ya acabando jornada, ya. Thank you. Pues ahí está este material que nos comparten. La verdad, todo lo que dura el video, 1:50, pues escucha este lamento que sucedió en una planta donde se dedican a hacer motores para autos. Y bueno, desde el inicio del video escuchándose... Silao, ¿verdad? Sí. De hecho, nos comentaba acá Saúl, ¿no?, que está cerca de un río, ¿no? Sí, esa fábrica está cerca de un río. Bueno, probablemente sea esa, ¿no? Sí, nada más nos enviaron ese video y es de una fábrica de autos allá en Silao. Y sí nos pidieron no compartir más que el audio, el que nos mandaron, pero creo que es de los audios con más tiempo que hemos tenido, y en donde prácticamente de inicio a fin del audio se escucha ese lamento que ya hemos escuchado y que en este año creo que hemos tenido muchos, audios o evidencias que nos mandan la misma gente y que se escucha muy similar el lamento este que mencionamos, es el de la Llorona, ¿no? Y te acuerdas, Saúl, que le comentaba en una ocasión a alguien que nos llamaba, es que tiene un sonido muy peculiar, o sea, tiene algo que hace ese lamento diferente a un grito de cualquier persona, ¿no? O sea, se escucha, híjole, no sé, o sea, digo, es de, sí te eriza la piel al escucharlo, y yo creo que peor a quienes lo escucharon en el momento, ¿no? Bueno, ahorita el otro sí lo vamos a compartir, no sé si ya está en proceso de que se esté por ahí subiendo, pero ahorita en un momentito más ya estará ese video que nos enviaron, donde nosotros consideramos que es una psicofonía de, nos dicen aquí, de una niña, que es la que después de escucharlo mucha gente ha soñado con esta imagen de la niña, y coinciden al describirla en cómo es la niña que ven en ese sueño. Fíjate que me estoy acordando cuando hicimos nuestra primera expedición, sí, que fue con los hijos de la calle, exactamente ahí al panteón de que está ahí en San Juan de Dios. Y me llamaba la atención, hay dos tumbas de dos niños. Sí. Me acuerdo que una tenía juguetes. Unos juguetes, sí. Del niño. Y pegadito a él está la de la... Hasta el de la... a la niña. Lo que era la neblina, esa vez que estuvimos, era una neblina muy... pues muy típica a lo paranormal que siempre nos ha pasado. Y el cambio de clima, ¿no? Sí. De que nos... daban unos cambios de clima bien, bien drásticos. Pero de unos cuantos metros a otro, o sea, era drástico el cambio que se sentía, de dar nada más unos cuantos pasos y estar en un lugar y otro, se sentía cómo cambiaba el ambiente completamente. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí están. Ahorita entonces vamos a compartir este video que sí nos autorizaron el compartirlo. Y bueno, pues el otro, el que escuchábamos de este lamento, pues nada más les dejamos ahí el audio, que ya después pues en Facebook lo podrán escuchar también, ahí se queda pues la grabación, ¿verdad? Por acá nos dicen alguien que tiene un audio similar grabado ahí entre Pantoja y La Allende, pues si nos lo comparten, con muchísimo gusto también pues lo sacamos aquí al aire, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos llamada en este momento, ¿verdad? Tenemos llamada y la verdad llegó en el momento exacto, ¿no, amigo? Uh-huh. Después de este video que acabamos de analizar y escuchar, pues sí. Nos habla una persona que trabaja en esta planta de Silao para comentarnos que de viva voz, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que pasa en esta área de trabajo? Está en la línea telefónica María Cruz. María Cruz, muy buenas noches, pues coméntanos. Buenas noches, pues igual me da mucho gusto poder hablar con ustedes. Ya tenía días tratando de hablar, pero apenas hoy pude hacerlo. Y coincide entonces, María Cruz, de que hoy nos llega este video, este audio que compartimos en este momento, y pues tú nos vas a platicar qué es lo que sucede en este lugar que creemos puede ser el mismo, ¿no? Pues mire, sí quiero comentarles, igual este video lo compartió un compañero de nosotros de Puebla, que en Puebla está la matriz de esta empresa. Ajá. Y ahí es donde también se escucha ese lamento, pero le comentaba aquí al compañero que me atendió, ese mismo lamento se escucha en la planta de Silao. Yo misma lo escuché apenas hace como un mes aproximadamente, en uno de los turnos de noche, y se oye exactamente igual. Que sea porque, y yo cuando escuché el llanto salí, me asomé, buscaba a ver quién lloraba o algo, y no había nadie prácticamente. Y los dos compañeros, en ese momento les pregunté que si ellos no habían escuchado nada, y dijeron que no, pero se oye el llanto de una mujer así, tal cual se oye ahí en el video, así se escucha. Ajá. Pues no sabemos qué sea o a qué se deba que se escucha. ¿Cómo es ese el lugar ahí donde están ustedes? Porque nos decía por aquí nuestro compañero Saúl que tal vez está cerca de ahí de un arroyo o algo así. Sí, al parecer por ahí sí hay agua. No, yo la verdad no sé exactamente en qué parte, porque de ahí de la planta pues no, ya me regreso a León. Entonces, de donde está ubicada, cerca del aeropuerto. Ajá. Ahí esa parte se llama Puerto Interior, donde se encuentra esa empresa. Y es muy es de ahí donde arman motores de una marca muy conocida, unos carros alemanes. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si ubiquen más o menos por dónde está, pero sí es ahí en Silao. Okay, y nadie escuchó ese día que tú escuchas esto, pero no. ¿En algún otro momento hay alguien de tus compañeros que haya escuchado? Sí, ya van varios compañeros que han escuchado que llora una mujer, y me imagino que ha de ser ese mismo lamento, porque sí, ya antes de esto ya habían comentado otros compañeros que habían escuchado cuando estaban haciendo los recorridos en la noche, en los turnos de noche, que escucharon como una mujer que lloraba, y a mí no me había tocado escucharla. Y ya van varios compañeros que nos decían lo mismo. En otro turno también de los de noche, dos compañeros también me habían preguntado que si no había escuchado como que lloraba a alguien. Yo no les dije, no, yo no escuché nada. Pero ya después, le comentó hace como un mes aproximadamente, o tres semanas, no recuerdo exactamente, pero sí, no tiene mucho que pasó, yo escuché ese llanto exactamente como se oye en el video, así escuché. Y se me hace raro porque se oye parecido a algunos que ustedes han compartido, entonces sí me quedé sorprendida al oírlo porque es exactamente igual, o sea, no sé a qué se deba. Y a esa hora no había gente por ahí que dijéramos, no, pues es alguien que tiene la tele prendida o un algo, ¿no? Viendo algún video, no había nadie. Sí, es justo lo que decíamos, ¿no? Que hemos compartido en esta ocasión, en esta temporada del programa, nos han llegado bastantes audios en esta ocasión, y la mayoría son pues muy muy similares, o sea, lo que se escucha es igual prácticamente en los diferentes audios que nos mandan, y son de diferentes zonas. Ahora la mayoría habían sido de aquí de San Miguel, pero ahora que nos llega se nos hizo pues muy curioso también el que el sonido es prácticamente el mismo. Y decía, ¿no? Este creo que es el que más tiempo de duración tiene de los audios que nos han llegado para esta temporada. Sí, sí, porque prácticamente todo el video se escucha, el llanto. Pero sí, créeme que yo me quedé sorprendida porque, o sea, se oye prácticamente igual que esos otros videos. A veces uno duda, ¿no? Han de ser truqueados, así editados, no sé. Pero ahora que yo escuché ese llanto, pues ya, sí, ya no me cabe la menor duda de que sea real. Exacto. Porque pues sí, ya, se me hace increíble, la verdad. Okay, María Cruz, ¿verdad? Sí. Oye, pues muchas gracias de verdad por comunicarte con nosotros y pues coincidir con este video que nos mandan y pues platicarnos qué es lo que sucede también en esta planta allá en Silao. Sí, también quiero comentarles, no sé por qué será, o sea, qué opinión me pueden dar ustedes. El año pasado falleció un compañero de nosotros, un guardia. A principios de año, como en enero, en febrero, pero a partir de que falleció, no había pasado ni una semana, empezó a aparecerse este compañero. Mucha gente ya lo han visto, han hablado con él, personas que no sabían que había fallecido hablaron con él ya, y ya como que unos meses se tranquilizó de que ya no se veía tanto. Pero como de unos 2 meses o 3 para acá, empezó a aparecerse otra vez mucho de compañero ahí en la planta, en la de Silao. Lo ven que anda haciendo recorridos en el perímetro, lo ven las compañeros que en la plena luz del día lo han visto, personas que lo ven a veces por el área donde está todo el material que se recicla de planta. A veces los trabajadores lo ven al guardia que está ahí parado y que les habla, les hace la seña con la mano que se acerca. Eso fue en la noche. Y la persona que lo vio no se acercase porque dice que sintió mucho miedo. Y ya después se conocieron que era el compañero que había fallecido. Ya otra persona dijo, no, es don Antonio. El señor se llamaba Antonio. Uh-huh. Y lo hemos visto, una compañera hasta se quedó paralizada cuando estaba haciendo un recorrido perimetral porque lo vio que estaba parado enfrente de ella y ya no quería caminar, estaba llorando. Entonces quisieron checar con las cámaras a ver qué pasaba. El compañero que iba con ella giró rápido para que checaran en cámaras, pero las cámaras se descontrolaron, se volvieron locas, no pudieron manejarlo. Mi compañera seguía viendo al guardia, al compañero fallecido. Ya no es la primera que lo ha visto, ya últimamente lo volvió a ver otra compañera y a la hora que quiso ella seguirlo, él se metió entre los árboles del perímetro y se le perdió ahí, ya no pudo ver nada. Y pues no sabemos a qué se deba que el compañero se esté manifestando tanto ahí. ¿Él falleció fuera de la planta, María Cruz? Bueno, sí, se lo llevaron, estaba muy enfermo, ya tenía tiempo enfermo, dijeron que había sido COVID, pero bueno, ya él ya tenía tiempo enfermo, siento que sí fue algo parecido, neumonía, algo muy fuerte. De planta se lo llevaron muy enfermo ya para internarlo en el seguro, en el hospital. Y falleció a los pocos días. No falleció dentro de planta, pero se lo llevaron de ahí de la planta muy enfermo porque él no quería faltar. Seguro era una persona con muchísimo tiempo trabajando ahí en la planta, tal vez. Pues no tenía tanto tiempo, a lo mejor unos 6 años. Uh-huh. 5 o 6 años tenía él trabajando ahí en la planta. Sí dicen que era muy responsable, que le gustaba mucho ir a trabajar, que él tenía mucho gusto de estar trabajando ahí y no quería nunca faltar. Era muy responsable. Fíjate, yo ahorita, bueno, con esto que me dices, ¿por qué pasa o qué es lo que pasa? Pues realmente dar una explicación concreta de qué es lo que sucede, por qué está ahí, pues no, yo creo que no lo sabemos ni ustedes que están ahí en la planta, ¿no? ¿Por qué se quedó ahí? Pero en llamadas anteriores recuerdo una persona que nos platicó el momento de cuando su mamá estaba a punto de morir ya, y ellas estaban cuidando el momento ya, acompañándola para que llegara su momento, y nos decía que primero percibieron los aromas y después se escucharon algunos murmullos, y que un sacerdote amigo de la familia les dijo que esos murmullos eran que se acercaron a esta persona para que pudiera desprenderse ya de este mundo, que no se quedara aquí, que soltara, que supiera que era su momento y que tenía que irse. Y es lo que creo yo no pasa a veces con muchas personas, que son las que decimos, ¿no? Se quedan penando en diferentes lugares. Entonces, lo que siempre, y nos decía esta persona, hay que orar, hay que pedir, de acuerdo, también lo decíamos, de acuerdo a la fe de cada quien, ¿no? De acuerdo a la fe que cada quien tenga, pero yo creo que es bueno, o sería bueno el pedir, o dices, hay gente que hasta ha hablado con él, que lo ha visto, pues el decirle, tal vez, tú ya estuviste aquí, hiciste tu mejor trabajo aquí en este mundo terrenal, pero pues es momento de que te despidas de los compañeros y amigos que tuviste aquí en el trabajo. Sí, de hecho, porque personas que atienden el comedor, ellas no sabían que había fallecido, pero dijeron que fue al comedor y que pidió su comida, que era lo que iba a ver, y que estuvo platicando con uno de los de los técnicos, de los que trabajan dentro de la nave, que también ellos no estuvieron hablando con él, pero no sabían que él ya había fallecido. Y pues ya eso fue casi recientemente que había fallecido, pero como le comento, últimamente empezó nuevamente a parecerse mucho en todos lados prácticamente ya, porque lo ven que anda dentro de la nave, lo ven que anda en el perímetro. Cuando estamos en las casetas, hay tres casetas, tres entradas, y nos tocan la puerta, vemos una persona que sale con el uniforme de guardia que pasa por fuera. O sea, ya prácticamente a todos nos han asustado ahí en la planta, pero sí vemos que es un guardia, y sí, pues la verdad sí, no, ya no sabemos saber qué es y por qué se aparece tanto, ¿no? Muy bien, María Cruz, bueno, pues yo agradecerte mucho que te hayas comunicado con nosotros, y decirte, creo que estas fechas son buenas también, tal vez para guiarles, guiar a algunos de los que ya se nos han adelantado y que, ay, perdón, se les puede guiar, ponerles esa lucecita para que encuentren el camino. Y cómo es, bueno, mucha gente dice que es por medio de la oración, sí, y aparte esas ofrendas que se hace para estas fechas, pues tan tan bonitas y tradicionales para todos nosotros, ¿no? Sí. Gracias, sí. María Cruz. Sí, al contrario, pues gracias por escucharme, gracias por su atención, y pues sí, a mí sí, después puedo volverles a marcar, porque también hay una niña que se está apareciendo últimamente mucho ahí en planta, y también ya les ha dado un buen susto a muchas personas ahí, y a ver si después puedo marcarles para igual contarles esa historia y otras que nos han pasado. Okay, yo solo que quieras contarnos algo más, nada más tenemos que ir a un corte de estación y regresamos rápidamente. Sí, nos aguantas en la línea y ya ahorita nos dices si continuamos o nos llamas en otro momento, ¿vale? Vamos a un corte de estación, regresamos. Sí, y también ya les ha dado un buen susto a muchas personas. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Bien, pues ya estamos de regreso, ya prácticamente pues para despedir este programa, obvio tenemos todavía algunos minutitos por aquí, y fíjate que ahorita que platicábamos con María Cruz, por aquí tenemos un mensaje que veo ahí en el chat de Noches de Terrón, donde dice una persona, sería bueno que le manden decir unas misas, es lo que les decía, bueno, de acuerdo a la fe de cada quien, yo creo que esto es parte importante, si así lo consideran, bueno, pues sería bueno, ¿por qué no?, mandarle decir algunas misas a esta persona que se aparece ahí en la planta de Silao, y que además, bueno, pues es conocido, era conocido de todos ustedes ahí, compañero de trabajo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos todavía en la línea a María Cruz, ¿verdad? ¿Sí? María Cruz, ya regresamos contigo. Sí. Sí, escuchaste lo que nos decían por aquí, ¿no? De que sería bueno tal vez mandar decir unas misas, nos es un comentario que nos llega aquí en el Facebook. Y pues sí, de hecho es lo que entre compañeros comentamos eso, que tal vez sería que él quiere también eso, oraciones, misas, porque sí, acercándose a estas fechas fue cuando empezó sobre todo más actividad con él. Ajá. Y pues sí, tal vez es lo que necesite, ¿verdad?, para poder descansar. Sí, claro. Y sí, por lo que se ha aparecido, se está apareciendo ahí en la planta. Ajá. Y nos decías, no es la única presencia que ha notado ahí en la planta, nos decías de una niña. Sí, sí, esa niña, cuando yo entré a trabajar ahí, yo ya había oído comentarios de que decían que las veían columpiándose en las lámparas de los almacenes. Y sí llegué yo a ver esas lámparas que se movían, de no haber corrientes de aire ni nada. Una lámpara en especial empezaba a columpiarse y me dijeron que ya había personas que en esa, cuando se movía y mecía así la lámpara, decían que ya habían visto una niña ahí. Esa era dentro de la planta. Y a unos jóvenes que trabajaban, estaban en el turno de la noche ahí, y un día de noche estaban acomodando las cajas vacías de plástico donde están las piezas para armar las cosas, los motores y todo, y le tiraron de repente todas las cajas al piso. Y la verdad, y ellos ya las llevaban en un montacargas, pero de esos manuales, en un patín, y de tenerlas ya acomodadas, de repente se caen todas al suelo. Y, o sea, sin que nadie las tocara, se las tiraron y empezaron a recogerlas. Y que se las empezaron a regar más, y las cajas hasta se quedaban como paradas, o sea, de una manera muy extraña. Pues los muchachos lo que hicieron fue correr. Y esa presencia de esa niña ahora ya se ve afuera de los almacenes, en la parte de afuera donde reciclan el cartón, madera, todo lo que ya no sirve. Está en malla de esa parte. Pues ahora dicen que afuera de esa malla ven a esa niña que está atenta viendo a las personas que están ahí. Y cuando la ven, que está ahí la niña, voltean y la ven, la niña corre hacia una planta de luz que está ahí cerquita. Desde la misma empresa tiene su propia planta. Ven que esa niña corre y se mete ahí, igual como si quisiera que la siguieran. Entonces sí, pues vi, la verdad, sí, las personas que les toca estar ahí en esa parte andan muy asustadas. Esto me lo dijeron apenas hace como 2 semanas, y que esa niña les sale ahí y corre, como cuando la ven, corre a la planta de luz como si quisiera que la siguieran hacia allá. Y me parece raro, porque antes nada más la veían adentro de la nave, y ahora ya la ven afuera también. ¿Y cómo la ven? ¿Hay descripción de esta niña? Sí. De hecho había una foto, pero ya no pudieron encontrarla, como que se borró, la borraron, no sé. Pero sí, se le ve la cara, ya en la foto se le ve una cara como diabólica, como muy fea. Pero es esa niña. Y ya una señora que sí también la vio así más de cerca, dice que se le ve la cara como algo feo, como, sí, de hecho, como diabólica, y como si estuviera muy enojada. Ajá. Y o sea, entonces eso es lo que les da más miedo, porque las que ya la han visto más de cerca sí se ve así, o sea, se ve la niña con el pelo como suelto, se le ve el cabello oscuro y la ropa como un camisón, algo así blanco, como un vestidito, no sé qué es, no se distingue bien, pero sí se le ve la cara como fea, como pues no sé, como algo diabólico, no sé, se veía fea. Entonces, en algún momento llegaron a capturarla en imagen, pero no se guardó ese archivo. No, ya no encontramos a la persona que la tiene, no hemos podido localizarla, y las que la tenían ahí ya no la encuentran. No sé si se les borraría, qué pasaría, pero sí, ya no hemos podido conseguir la foto, porque sí estaba esa foto donde aparecía esa niña. Bueno, según que es una niña, pero yo no creo tanto que sea niña. Ajá. ¿Qué crees tú? Yo siento que a lo mejor es algún espíritu malo, porque no sé, así como platican las muchachas de esta zona que se les figura a ellas que quieren, como que quiere que la sigan hacia la planta de luz, pero les digo, ni se les ocurre ir para allá. Se imaginan, si llegan a meter sin saber ahí, pueden agarrar algo donde pueden electrocutar. Entonces, y digo, yo siento que quiere atraerlas para hacerles daño. Ajá, como para ocasionar ahí algún mal a quien se atreva a acercarse al lugar, ¿no? Sí, porque, como le digo, corre para esa planta de luz. Es una subestación, le llaman ahí, pero está chiquita. Es para la misma empresa, pero si se mete a alguien, puede tocar algún cable, algo que tenga alto voltaje, entonces ahí puede haber un accidente muy grave. Por eso sí les digo, ni se les ocurra seguirla. Y cuando me comentan, les digo, no, ni se les ocurra seguirla, a ver qué es o a ver qué es, dónde se mete, porque imagínense, meten ahí, si pueden electrocutar. Claro, sí, ¿para qué buscar algo ahí desconocido? Sí, es lo que sí no se hace raro, que porque corre para allá, o sea, como si quisiera que la siguieran allá. Por eso yo digo, yo siento que es algo, ya no es algo bueno, siento que es una presencia mala. Y sí se siente mucho miedo ahí en esa parte donde se está apareciendo últimamente. Se siente muy, un ambiente muy pesado. Ok, María Cruz, pues de verdad, muchas gracias por comunicarte con nosotros, y también tu paciencia de estar aquí, aguantándonos al aire, ¿verdad? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por escucharme, y pues quiero felicitarlos por su programa. Yo cada año no me lo pierdo desde que comenzó, y me gustaría que, aunque cuando terminara esta temporada, siguieran, porque aunque no fuera noviembre, sí que siguieran por lo menos una vez a la semana, no sé, porque sí, la verdad, a mí me gusta mucho escuchar este tipo de programa. Los felicito a todos, y pues les mando muchos saludos. Lo vamos a poner ahí sobre la mesa, tu propuesta, ¿vale? Gracias, porque sí, espero que sí lo hagan, porque créanme, no soy la única que les gustaría que siguieran todo el año. Muy bien. Muchas gracias, María Cruz. Sí, hasta luego. Y pues gracias a ustedes. Gracias. ¿Y tú estás en Silao, entonces? Sí, ahí trabajo, pero estoy un poquito más para acá de Silao. Muy bien. Bueno, pues la mejor de las suertes, y que te vaya muy bien, y a todos ahí en la planta, que esté todo tranquilo y muy a gusto. Creemos que sí, porque realmente sí pasan muchas cosas. No sabemos por qué se está removiendo tanto este tipo de fenómenos ahí en planta, y sí, la verdad, sí estamos, nos han espantado mucho últimamente. Okay, María Cruz. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, María Cruz. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y bueno, pues es así como llegamos al final de este programa de Noches de Terror, en este ya martes, día primero de noviembre. Por supuesto que nos estaremos escuchando ya por la noche, a las 10 de la noche, en un programa más de Noches de Terror. Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Saúl, muchas gracias, amigo. Así es, que pasen buen día. Que pasen bonita noche, y nos estaremos escuchando el día de mañana. Jaciel, pues gracias por estar con nosotros. Pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta noche de 31 de octubre, ya martes 1 de noviembre. Como dice Josué, nos escuchamos en unas horas más a las 10 de la noche. Y bueno, ya 1 de noviembre, así que bueno. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos. Nos decía por aquí una persona ahí en el chat, dice, una vez me tocó trabajar en una fábrica de Parque Querétaro y había varias lámparas, una solo una de ellas se movía como si alguien se estuviera columpiando de ella, y eso que no hacía nada de viento. O sea, bueno, también esto en una fábrica que sucedió. Bueno, saludos a toda la gente que estuvo esta noche en contacto aquí con nosotros a través de las redes sociales, a través de las líneas telefónicas y el WhatsApp. Les agradecemos muchísimo y pues no nos queda más que decirles que descansen, que tengan buena noche. Y bueno, pues vienen estos dos días que son de mucha tradición en México, sobre todo, y de mucho respeto para todos los seres que ya se nos adelantaron, para todos nuestros difuntos. Así que, bueno, si ustedes están acostumbrados a poner esa ofrenda, bueno, háganlo de verdad, con mucho respeto, con mucho cariño para aquellos familiares que ya no están con nosotros, aquellos conocidos que están ya en otro lugar mejor, ¿verdad? Así que muchas gracias, buenas noches, y nos escuchamos en un programa más a las 10 de la noche este martes 1 de noviembre. Gracias, buenas noches. Este programa fue patrocinado por Novias de Nis, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus tacos El Güero, La Chope Sports Bar,